Yo te lo dije, mi vida, que ibas a ser la premiada. Y en un pergamino escribo que serás mi reina, doncella dorada. Y en un pergamino escribo que serás mi reina, doncella dorada. Y si quieres mucho más yo te daré. Y si quieres mucho más yo te daré. Premiada, premiada, premiada, premiada. Y si quieres mucho más yo te daré. Y si quieres mucho más yo te daré. Premiada, premiada, premiada, premiada. ¡Hey! Fernanda, que tú serás la premiada. Te digo, Luisa Fernanda, que tú serás la premiada. Y si tú me das un hijo, serás tú la reina, reina idolatrada. Y si tú me das un hijo, serás tú la reina, reina idolatrada. Y si quieres mucho más yo te daré. Y si quieres mucho más yo te daré. Premiada, premiada, premiada, premiada. Y si quieres mucho más yo te daré. Y si quieres mucho más